Radio Nederlands presenta La radio en la oscuridad. Serie documental sobre aspectos menos conocidos de la radiodifusión. Realización y presentación, Jaime Bagena y Alfonso Montealegre. Hoy, semblanza de una emisora clandestina, Radio España Independiente. En este último capítulo vamos a prestar principal atención a una de las emisoras clandestinas que más tiempo estuviera en el éter, la más conocida, y quizás la más destacada dentro de la historia de las emisoras ilegales del mundo, Radio España Independiente. No fue la única emisora gris en la España del dictador Francisco Franco. Hubo otras como Radio Claridad, La Voz de Canarias Libre, Radio Euskadi, La Voz de la Resistencia Vasca, y entre estas tres, Radio Euskadi fue la más importante. Radio Claridad transmitió durante muy poco tiempo y merece solo una breve mención por su relación con Alberto Bayo, un exiliado español que fue asociado directa o indirectamente con varias emisoras clandestinas que transmitieron a América Central o al Caribe entre 1948 y 1960. El 6 de septiembre de 1959, Radio Claridad anunció que su red se podría oír dentro de poco 24 horas al día. Esa promesa nunca se realizó. Radio Claridad desapareció en la oscuridad. Más importante que Radio Claridad fue Radio Euskadi. Esa emisora clandestina era la voz del gobierno vasco en el exilio, en Francia. Radio Euskadi, la voz del Partido Nacionalista Vasco, salió al aire en 1946. Durante las festividades del Día Nacional Vasco, la resistencia logró interferir a Radio San Sebastián y emitió en su frecuencia lemas nacionalistas y un largo discurso. Pero solo fue el 3 de marzo de 1947 que Radio Euskadi, la voz de la resistencia vasca, comenzó oficialmente a emitir, utilizando un transmisor en Francia, en las proximidades de Burdeos, y más tarde, en 1954, luego de que las autoridades francesas clausuraran la emisora, Radio Euskadi cambió sus instalaciones, en la selva, a 60 kilómetros de Caracas, en Venezuela. Euskadi irratia, Eusko erresistentziko gudarien deia. La emisora, con sus transmisores de 80 kilovatios, transmitió hasta 1977 sus programas en español, en ocasiones en inglés, y lo más curioso, pocas veces en euskera o vascuence. Aquí, Radio Euskadi, la voz de la resistencia vasca. Radio Euskadi transmite todos los días tres programas, a las 9:30, 10:30 y 11:30 de la noche, en bandas de 19, 23 y 25 metros. Euskadi irratiak, hiru irratsaio ditu egunero. Algunos oyentes conservan la confirmación de escucha, tarjeta QSL de Radio Euskadi, en la que, sobre un mapa de Europa, se marca con un recuadro el País Vasco y la foto de una antena emisora. Hoy, Radio Euskadi o Eusko Irratia es el nombre de la cadena de radio oficial e institucional de la Comunidad Autónoma Vasca en la España Democrática. Y ahora, a dos regiones donde también se produjo una actividad radial clandestina. El 3 de diciembre de 1975 comenzaron a transmitir La Voz del Sáhara Libre y La Voz de Canarias Libre a través de las antenas de Radio Argel. He aquí La Voz de Canarias Libre, emisora del movimiento por la autodeterminación y la independencia del archipiélago canario, el M. Payac. Antonio Cubillo, abogado canario, fue el cabecilla del EMPAYAC, Movimiento para la Autonomía y la Independencia del Archipiélago Canario, y quien hablaba ante el micrófono, en ocasiones interpretando diferentes papeles a la vez. Meses después de comenzadas las transmisiones, el régimen franquista hizo los contactos pertinentes para la compra de un emisor de alta interferencia. Dicha instalación nunca llegó. La Voz de Canarias Libre emitió una hora al día en las mismas frecuencias que La Voz del Sáhara Libre. A consecuencia de las transmisiones clandestinas y de un artículo en un periódico argelino controlado por el gobierno, en el cual se hizo un llamamiento para la independencia de las Islas Canarias, el gobierno español llamó a Madrid a su embajador en Argelia. El ataque propagandístico por parte de Argelia obligó a la mayoría de las fracciones políticas en España, incluyendo las que estaban a favor del Frente Polisario, a apoyar la decisión del gobierno. Argelia no había esperado esa respuesta. Aceptó que se había equivocado en su táctica y terminó las operaciones de La Voz de Canarias Libre en enero de 1978. Para terminar, nos queda otra emisora clandestina que estuvo presente durante toda la época de la España del general Franco. Emisora que merece una atención especial. Radio España Independiente, Estación Pirenaica, pues fue la que más años permaneció en el aire, logrando alcanzar unas 108.360 emisiones desde 1941 hasta 1977. La única emisora española sin censura de Franco, slogan que acompañaba a las emisiones y también a su tarjeta de verificación QSL, que, no por nada, fue votada por los radioescuchas de muchos países como una de las más bellas del mundo. La tarjeta fue diseñada por Picasso. Radio España Independiente, también llamada La Pirenaica. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Uno de los protagonistas directos fue Ramón Mendezona, quien fuera director por muchos años. Él escribió una breve historia de la emisora en donde afirma que Radio España Independiente nació el 22 de julio de 1941. Fue la emisora más escuchada de la resistencia española contra la dictadura del general Franco. La emisora comenzó a transmitir desde Ufa, la capital de la República Autónoma Soviética de Bashkir, un mes antes de la invasión nazi a la URSS, para luego ser trasladada a Moscú. La emisora era la voz del Partido Comunista Español, que había sido prohibido por Franco. Aunque la estación transmitió durante la guerra, sus horarios y frecuencias aumentaron considerablemente durante la posguerra. Al iniciarse la Guerra Fría, Radio España Independiente añadió 4 frecuencias a sus transmisiones, ampliando su horario de transmisiones en 5 horas por día. Cuando el Partido Comunista Español optó por cambiar de línea y manifestó sus críticas a la Unión Soviética, la emisora tuvo que cambiar de lugar, pasando de Moscú a Bucarest en 1955. Ramón Mendezona fue el responsable del cambio y a partir de esa fecha es nombrado como director de la emisora. La razón del traslado a Bucarest se desconoce todavía, pero bien podría estar relacionada con la liberalización del Partido Comunista Español. Posiblemente no exageraba su director Pedro Aldamis, seudónimo de Ramón Mendezona, cuando el 14 de julio de 1977, en la última emisión, la número 108.360, se despedía definitivamente calificando a la vida e historia de Radio España Independiente de episodios nacionales de la resistencia española al franquismo. Y ahora, estimados oyentes de la Pirenaica, permitidme a manera de despedida unas sencillas y sentidas palabras. Hace 36 años, por estos días precisamente, surgía en el éter una voz española e independiente, una voz que llevaba una luz de esperanza a la patria atormentada. No hace falta que os recuerde, tantos lo habéis padecido, que era la interminable noche franquista de los fusilamientos, de las torturas, de la iniquidad erigida en norma de gobierno. Y la Pirenaica denunciaba el terror, orientaba, alentaba, informaba, día a día, noche a noche. Cuántos afanes, cuántas anécdotas en estos 7 largos lustros que nos han conferido un título de veteranía entre las emisoras clandestinas de la resistencia, título al que nunca pensamos optar. Estas 108.300 emisiones que hoy totalizamos componen una especie de episodios nacionales de la resistencia española al franquismo, una antología de la lucha de nuestro pueblo por conquistar la democracia que hoy alborea. Un reducido equipo de redactores y locutores ha asegurado la continuidad de nuestras emisiones. Y en la hora de la despedida, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que con su ayuda desinteresada lo han hecho posible. a los miles de colaboradores anónimos que con sus crónicas han difundido la verdad de lo que pasaba en España, a los camaradas que desde la cárcel de Burgos, dejándose la vista y arriesgando mucho en el empeño, aseguraron durante 8 años la emisión semanal Antena de Burgos, caso sin parangón en la historia de las emisoras clandestinas antifascistas que en el mundo han sido. En la meta ya del largo camino de nuestra emisora, a la natural tristeza que causa el abandonar una labor entrañada y entrañable, se une la alegría de ver a nuestro pueblo reconquistar la libertad. Si nuestra labor ha servido en algo para acercar este objetivo, damos por bien empleado todo el esfuerzo realizado. Una labor, no diré callada, porque hablábamos 12 horas diarias, pero sí anónima, que queremos creer ha protagonizado una parte, una parcela del combate de nuestro pueblo por la democracia, en esa página apasionante que se ha llamado Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Al juicio de nuestro pueblo nos remitimos. Adiós, amigos. Pedro Aldamiz os da un fuerte abrazo a través del éter. Ramón Mendezona, o Pedro Aldamiz, un verdadero documento histórico. No existen datos exactos sobre los primeros años de las operaciones de Radio España Independiente. Los documentos no se encuentran en los archivos. Como muchos documentos de la época de Stalin, los de Radio España Independiente desaparecieron y ha muerto la mayoría de los primeros empleados de la emisora que hubieran podido llenar los baches históricos. Los comunistas que trabajaron para la emisora después de la muerte de Stalin nunca se enteraron de los primeros años porque para los comunistas es una tradición en la actividad clandestina no formular demasiadas preguntas ni dar demasiadas explicaciones. Sin embargo, algunos datos sobre el inicio de Radio España Independiente sí se conocen. Dolores Ibárruri, conocida durante la Guerra Civil como La Pasionaria, fue la primera directora de las transmisiones. Otro personaje importante, Baudelio Sánchez, locutor y redactor, fue la segunda voz de Radio España Independiente. Él empezó en 1942 hasta 1954, retornando luego en 1972 hasta el final. Él nos cuenta cómo eran los primeros años de trabajo desde Moscú, la obtención de noticias y el reducido personal. Según los periodos, había periodos, pero ha sido una manera, 10 personas, todo lo más, incluidas la mecanógrafa, incluidas un servicio de escucha, porque era necesario tener un servicio de captación de lo que decían las emisoras. Aquí también, en lo que respecta a las informaciones, según el periodo, en los años de la guerra, 42, 43, 44, etc., las fuentes de información eran muy limitadas. Muy limitadas, primero, por el lugar en que nos encontrábamos. Solamente teníamos las agencias internacionales a través de la agencia TAS, vertidas del inglés. En el primer periodo de mi trabajo allí, que termina allí, en el 54, hasta entonces era muy limitada la información. Y la escucha de radio era la que nos daba más o menos el ambiente, la situación. Porque, claro, teníamos que estar al día. Y de aquí de Madrid emitía durante la guerra, como allí hubo españoles en la célebre División Azul, pues los alemanes montaron unas emisiones en castellano con muchas personas venidas de aquí. Era un momento de euforia, mujeres, locutoras, especialistas, montaban obras de teatro para los españoles que estaban combatiendo en el ejército alemán. Entonces, estas mismas ondas nos llegaban a veces con más facilidad, por cuanto la emisión era ya de un lugar primero más apropiado, más cercano. Y también la orientación de la onda corta, que como sabe, pues está dirigida, ¿no? Y eso es lo que nos lo valía. Las informaciones de la BBC de Londres. Otra emisora en aquellos años muy importante era París, en el cual participaban los españoles, algunos españoles refugiados, pero un programa muy, muy injundioso. Y cualquier cosa que pasaba en el país, la cercanía y todo enseguida. Entonces, a pesar de que estábamos a muchos kilómetros de aquí en Madrid, teníamos prácticamente los acontecimientos fundamentales. Eran las fuentes así diarias, permanentes de todo esto. De otra índole, entonces, teníamos que hacer de todo. Teníamos que hacer la traducción, teníamos que hacer la redacción, teníamos que hacer la escucha, teníamos que después pasarlo al... confeccionar el material y pasarlo al... Hasta el año 48 no teníamos ninguna clase de técnica. Es decir, que todo era en directo. aunque normalmente no improvisábamos, todo se redactaba, era leído, pero no había grabación previa. A partir del año 48 es cuando hemos empezado ya a utilizar los magnetófonos de estudio, primeros muy primitivos, pero en fin ya, es decir, grabar anteriormente. Esto en el primer periodo, que fue un periodo muy difícil. Pero a pesar de todos esos problemas y la distancia, la emisora empezó a ser escuchada. Y ya en el año 43, Madrid, el gobierno, se está reaccionando ya a las emisoras de la Radio España Independiente. Nosotros hemos estado un año, prácticamente dos años, sin apenas tener, como el que dice, eco. Porque las emisoras, pues enseguida, por la correspondencia. Pero año 41 era la guerra. 42 no sabíamos, de vez en cuando llegaba como muy lejos, no sé, yo no sé por qué conducto, y no sé si los demás lo sabrían, yo creo que no tampoco, algún eco que la radio penetraba aquí y que se tomaban aquí medidas para impedirlo. Pero la, de manera oficial, el primero que empieza a rebatir a la Radio Pirenaica era uno que le llamaban Jabalí, un diputado radical o no sé qué era, en las Cortes Republicanas. Y estuvo en la zona de la llamada republicana y después lo cogieron en Radio Nacional y él hacía, a la medianoche, hacía una crónica. Ese fue el primero que empezó ya, al principio de una manera indirecta, sin decir que éramos nosotros, pero nosotros captamos sus charlas y después ya empezó a nombrarlos por nuestro nombre. Incluso el periódico Arriba, órgano de la Falange. Y con el tiempo, de una manera muy así, muy incontinua, nos llegaban ecos de que aquí penetraba. Prueba de ello es que con el tiempo, al poco tiempo, el gobierno monta puntos de estaciones para interferirlas totalmente. Conocemos también que, por ejemplo, Carrero Blanco y algún otro ministro del Interior, cuando llegaba a su trabajo, en la mesa ya tenía la carpeta con la escucha de la radio Pirenaica. Estaban interesados. Interesados de tal forma que el jamming o la interferencia provocada se hacía cada vez más intensa en la segunda etapa de la emisora, desde Bucarest, Rumanía, en los años 60. Aquí Radio España Independiente, estación Pirenaica, la única emisora española sin censura de Francia. Estados Unidos ayudó en la instalación de una potente emisora en la base de Tentegorra. En Madrid, los centros de interferencia empiezan a ser numerosos. En el cuartel de transmisiones de Amaniel, Chamartín de la Rosa, en Condesa de Venadito. En Barcelona, desde la montaña del Tibidabo. Y lo mismo en Bilbao, San Sebastián, en El Ferrol, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia. Radio España Independiente no era partidaria de cambiar frecuencias. A lo sumo, corregir 1 o 2 kilohercios. Al final, se optó por las transmisiones llamadas ondas volantes, desde Sofía y Budapest. Atención a las ondas volantes. Habla Radio España Independiente, estación Pirenaica. Es un programa sorpresa por ondas volantes. Divulguenlo entre sus amigos. Busquen cada día nuestras ondas volantes. Como ya comentamos, Radio España Independiente era la voz del Partido Comunista Español. Separado de la situación política interna por la geografía y el tiempo, era cada vez más difícil para el partido y su emisora clandestina formular o presentar mensajes políticos pertinentes. El Partido Comunista Español se estanca en vez de cambiar y más adelante reconoció que su emisora Radio España Independiente sufrió ese mismo fenómeno. Durante los años 60 y 70, la emisora siguió mirando a España y a la situación interna con una visión de otra época. La España de los 70 era distinta a la de los 50, pero Radio España Independiente era incapaz de reconocer ese hecho. De todas formas, Radio España Independiente es algo muy especial. Desde el 22 de julio de 1941 hasta el 14 de julio de 1977, transmitiendo más de 180.000 emisiones 3 veces al día, y sin ninguna interrupción entre el cambio de sus estudios de Moscú a Bucarest. La única interrupción que se percibió fue de tan solo 3 horas por el terremoto que sacudió la ciudad. La emisora, con su centro de transmisiones situado en Tincabest, a 20 kilómetros al norte de Bucarest, contaba con 4 transmisores de 100, 50, 30 y 25 kilovatios. Y, con sus antenas muy bien orientadas, permitía su escucha en la península. Dentro de unos segundos dejaremos de estar en el éter. Con ese motivo, los redactores y locutores, todos redactores y también locutores, que han trabajado en nuestra emisora durante los últimos meses, unen sus voces para hacer llegar a los que hasta estos momentos han sido sus oyentes en todos los confines de nuestra patria, un cordial saludo y los mejores deseos de bienestar, democracia, concordia y progreso social. Por el socialismo en la libertad, seguirán trabajando Pedro Aldamiz, director. Virgilio Fernández, comentarista internacional. Jorge del Prado, Movimiento Obrero. Antonio Díaz, España fuera de España. Federico García, redactor. Esther Ramírez, locutora. Juan Álvarez, el campo como problema. Y Conchita Cid, d'en derribadeo a tuí y amparla la veu de les illes. Buenas noches, amigos oyentes. Hasta muy pronto a través de los medios de comunicación democratizados. La radio en la oscuridad, serie documental sobre aspectos menos conocidos de la radiodifusión. Realización y presentación, Jaime Wagener y Alfonso Montealegre. Una producción de Radio Nederland.